tardes o buenas noches, queridos y queridas. Buenas noches. Buenas noches, me dicen aquí, me sugieren buenas noches. Aquí estamos en la pulpería. Los días están más cortos, hombre. Claro. Aquí y el pío también se está ya por efecto de la edad, ya bueno, vamos con orden. Aquí estamos en la pulpería, en el 91.4 de la FM, Radio Contrabanda, Radio Libre y No Comercial de la ciudad de Barcelona. Ese es vuestro, nuestro y de todos, el bar radiofónico más importante de la ciudad, más importante fundamentalmente porque es el único. Y aquí estamos, Micaele, el Pío, ¿qué tal, Pío? Muy bien, muy bien. Un poco resfriado, pero ya saliendo. Ya saliendo de resfriado, sí. El César, que acaba de llegar. Barriéndome, aquí estamos, ¿qué tal a todos? Yo no te puedo contestar para el público, pero yo estoy bien, gracias. Y el Josu, ¿cómo estamos, hombre? Muy bien, todo fresco. Y aquí también tenemos otro invitado especial, directamente desde Chile. Pasando por, no, directamente no, desde Chile, pero pasando por otros lados del mundo, el Marcos, ¿correcto? Sí, hola, buenas noches. ¿Cómo estamos, hombre? Acuérdate siempre, la primera regla del bar radiofónico es hablar con el micro muy cerca de la boca, hombre. Anda, ¿eh? Uy, que no salió peligroso este chileno. Sí, no. Hombre, digo que ya con los chilenos ya he visto que gente dura, hombre, vamos. Bueno, pues, ¿cómo estamos? ¿Todo bien? El Pío dice que tenía un resfriado, yo también. A pesar de la crisis y de las gripes, aquí estamos otra vez, ¿no? Hemos cobrado todos a pesar de la crisis, ¿eh? Todos hemos cobrado. ¿A cobrar, chico? Cobrar, finalmente. Bien, pónganse con una ronda inmediatamente, entonces. Venga, va. Pues venga, hombre. Y este es el CD de Frank Zappa, Hot Rats, que sería Ratones Calientes, muy calientes. Es nuestro de este CD, hemos sacado la canción de comienzo del programa y también lo tenemos un poco hoy como música de fondo, por lo menos de momento. Y bueno, pues ahora vamos a servir un par de rondas. ¿Qué queréis, hombre? Como mínimo, hombre. ¿Qué quiere? Aparte que me dicen que todos habéis cobrado, así que... ¿Tienes leche con ajo? ¿Leche con ajo? Sí. No, pero tengo ajo, tengo leche, te lo puedo hacer. Vale, hazme a mí una mezcla ahí. Una mezcla por de... Por favor, Pío, ¿qué es eso, eh? Es que... Oye, ¿no se acuerdan cuando hacíamos esa mítica sección de las hierbas y plantas medicinales? Sí. Una vez hablamos acerca del ajo, que tiene unas propiedades curativas. Bueno, Marco, no sé si se maneja ese tema, pero... Sí, Pío, la bondad es del ajo. Las bondades del ajo son... Y la leche se la pones por gusto tuyo. No, es que se hace la... ¿Cómo se dice? La bechamel. Bueno, te la acepto, pero después algo fuerte. No, que después me tomo un tequila, pues. Bueno. Claro. Mira, Pío, yo te digo, en mi casa nos dicen cuando tienes resfriado, tomar leche con caliente, con aguardiente y miel, con grapa, leche. Y eso te digo, no sé si funciona, pero es buenísimo, hombre. Sí, y para mí también. ¿Tú andas bien? Yo, es que no tengo grapa en casa. Tiene que decirle ahí a tu gente que mande. Que mande grapa, ¿sabes? No, por lo menos una caja. Por lo menos una caja. Lo que me jodió mucho a mí en mi comida, en mi costumbre alimentaria, fue el cambio de las reglas del avión, que ya no se puede subir líquidos dentro del avión. O sea, a mí me jodió, macho. Ya no puedo comer todo, ¿sabes? Todo, beber todas las cosas que solía. Sí, pero te pueden creer que llevas algo ahí. Claro. Cuando no se pueden subir gases, no vas a poder viajar, ¿eh? No, me meten fuera a mí. Bueno, pues nada, yo voy con un chinaski, ese famosísimo cóctel recién inventado hace pocas semanas en la pulpería, que toma inspiración de las bebidas que solía tomar el mítico Henry Chinaski, o sea, Bukowski. ¿Y qué más queréis? Yo una birra. ¿Tú una birra? Vale. El día de hoy vengo un poco fuerte, así es que por favor un whisky doble. ¿Whisky? Un whisky doble. Ojo que tenemos. Las rocas. Ay, whisky. Se escucha, ya escuché ahí que lo están preparando. Perfecto. Bien. Pues muy bien. Mientras voy sirviendo las copas, ponemos un tema. Venga, va. Venga. Vamos a un tema. ¿Tú nos vas a deleitar? Sí, sí, te deleito con el último disco de Nick Cave. El último disco de Nick Cave. Sí. Muy Dick bien. Dick Lazarus Dick. ¿Cómo? Dick Lazarus Dick. Venga, dale, hombre. Mira. We'll be right back.

Una amiga mexicana me hizo una vez que estaba enfermo, así me hizo leche con ajo, con jimina, infusión. Una infusión. No, sin leche era, tal vez. Sí. Pasó. Ah. Era, y, pero bueno, no me acuerdo, no sabría si decirte si funcionó o no. Yeah. Sí que el ajo tiene propiedades médicas importantes, ¿no? A propósito de medicina. Sí, sí, bueno, decir que estamos con Marco Pont, un amigo que nos viene a visitar. Bueno, vino a visitar acá a Barcelona, que Marco viene de Alemania y acaba de recibirse de médico. Y bueno, estuviste, Marco, dando un giro ahí, bueno, con tus prácticas. Claro, justamente, ¿no? Justamente. ¿Y dónde te fuiste, Marco? Bueno, tuve oportunidad de visitar el maravilloso país de Sudáfrica. Ya. Espera, mira. Mira cómo. Ah, me pusiste música de fondo. para que te sientas como nuevamente. Aquí en la pulpería hay un lema que es dicho y hecho. Aquí así funcionamos, hombre. Así de bien funcionamos en ese. Me leíste la mente. Hombre. Aquí sí, efectivamente, ni hace falta pedir ya. Normalmente, mira, si ella quiere hacer cerveza, tómala ya. Sí, vale. Perfecto, es que voy, estoy haciendo un curso de leer la mente para baristas. Estoy en el primer año, pero puedo mejorarme. Y cuéntanos. Ah, espera, Venga, un baile africano de un minuto. Dale. Bueno, Marco, entonces tú eres chileno, te viniste de viaje, pero te acabas de recibir de médico. Claro. ¿Medicina general, alguna especialidad? No, es solamente de médico. Médico en general. El fin de los estudios básicos, por decirlo así. Pero bueno, una parte muy importante fue esa que vivía en Sudáfrica. Sí, ¿por qué? Porque yo estudié aquí en Europa, estuve en Alemania, una escuela que es bien racional, nos enseña que todo tiene una causa. Y que todo eso lleva a una enfermedad y la enfermedad se puede curar de esta forma. Sí. Y allá las cosas funcionan completamente diferentes. Existen tres tipos diferentes de cultura allá, si no más. Y una de ellas, bueno, fue esa, que era la cultura de los ingleses, que estaba presente y que fue, ustedes ya conocerán, fueron los que instauraron el apartheid por muchos años. Sí, sí. Pero bueno, ahora que eso cambió, bueno, cambió hace muy poco, ¿no? ¿Cuándo? Hasta los primeros años 90 siguieron... Con Mandela, exactamente. O sea, hace cuestión de 10, 15 años que no hay más leyes raciales. Las leyes no están, pero la práctica está todavía. Bueno, te cuento, mira, el hospital donde estuve yo fue construido en los años 60 con la tecnología más alta que había en esos años. Y me pareció muy raro ver este edificio. Estaba prácticamente dividido en dos con puentes entre ambos corredores, ambos lados. Y eso era porque... El lado izquierdo era para los blancos y el lado derecho era para el resto. Para los negros. Exactamente, entonces era una medicina que, si estaba regida por los blancos, tenía dos calidades completamente diferentes. Y los médicos eran todos blancos. Médicos, sí. Y enfermeros también, ¿o? Las enfermeras eran lo que llaman la raza de color. Bueno, en Sudáfrica hay cuatro razas, como lo llaman ellos. Está la raza blanca, la raza negra, la raza de color, que son gente que no son ni blanca ni negra, y indios. Tipo mestizos serían. Claro. ¿Serían? Bueno, el resultado de violaciones de blancos a negros, blancos. No el resultado del amor interracial. el resultado de violaciones. Resultado de movimientos migratorios por explotación. Claro, y los indios luego, de la India. De los indios, que son un grupo que llegó hace pocos años, por decirlo así. Vale. Y yo leía las estadísticas, más o menos, ya me estoy volviendo el estadístico de la pulpería, ¿no? Más o menos hay como un 80% de negros, un 8% de blancos, un 8% de mestizos, de colored, y un 2-3% que queda de indios, veía yo por ahí. O sea, exactamente. Que... Oye, pero en cuanto a lo que has estudiado de medicina y esto, estando ahí, ¿encontraste algunas cosas diferentes? Pues finalmente hay formas distintas, ¿no?, de concebir y de practicar lo que es la medicina. Y estando ahí, ¿encontraste algunas formas, no sé, de la práctica cultural propias de ahí, del país? Bueno, ahí roté por diversos departamentos. Uh-huh. Y me tocó ver muchas cosas que eran más bien anecdóticas. Sí. En el ámbito de la medicina era todo como... Bueno, los casos eran tal cual como en los libros del 1900, uh-huh, o 1800. ¿En qué sentido? Cuando se hablaba de un tumor que puede crecer... en la glándula parótis, por ejemplo. No sé, es que eso existe. Pero bueno, te lo voy a contar que eso existe. Bueno, no es infrecuente, pero son cosas de 2, 3, 4 centímetros. Y allá vi uno que tenía un diámetro de 15 centímetros. ¿Te puedes imaginar? Tumor, estás hablando de tumor. Estoy hablando del tumor, de una masa que le crecía. Estás hablando de un cáncer. De un cáncer, exactamente. ¿Pero por culpa de que no se trató o por qué? Porque no se trató, es una cosa muy tardía. Claro. Y bueno, esta persona venía de Tanzania, que no es ni siquiera un país vecino, venía además al norte, y cruzó como inmigrante para llegar a Sudáfrica, y nunca tuvo acceso a la salud, y mismo en Sudáfrica tampoco. Ya fue por compasión, fue justamente por compasión que lo tomaron en el hospital, y no porque fuese un derecho. Claro, existe un derecho para que la gente vaya al hospital, no tiene que pagar, o solamente por ser ciudadano surafricano puede acceder a la sanidad. O sea, ¿hay sanidad pública modelo Europa, digamos, o es más bien modelo Estados Unidos, donde la sanidad es privada y...? Es privado. ¿Es privado todo? Claro. Pero bueno, está cambiando. Está cambiando. Ya están dando acceso, pero solamente en las ciudades grandes. Oye, en las ciudades pequeñas, bueno, en las villas donde vive la mayoría de la población, hay una enfermera por 1 millón de personas. O sea, villa te refieres como a poblaciones, así donde hay... Rurales. Rurales, vale. ¿Y tú estabas en un hospital? ¿En qué ciudad? En la Ciudad del Cabo. Ya. Oye, pero en la parte que tú estabas, no estabas como en la Ciudad del Cabo como centro, sino que estabas en otro sitio, ¿no? En un hospital como ya más rural. No, era el hospital central, ya. Uno de los tres hospitales más grandes. Ya. Oye, nosotros conversamos acerca del tema de como de... sé que me gustaría, si, para que no nos extendamos tanto, podríamos poner un tema, ¿no? Sí, dale. ¿Te parece? Vale. ¿Sí o no? Dale. Después te hago la pregunta. Mira, vale, Pío, ¿cómo te quedaste sin palabras? Metemos el tema. No, me quedé sin palabras, sino que una pregunta de... O sea, para... Sí, para el tema. Porque... Cúbrelo por ahí. Espera, sí, que producción me está diciendo que... Espera. No, anda, ¿qué tema tienes para proponernos? Mira, un tema a propósito de... De Sudáfrica, esto es Salif Keita. Salif Keita. Sí, Salif Keita, el tema se llama Jumbo. Jumbo, dale, hombre. Claro, ¿vamos? Vale. Vamos con Jumbo. Mira, ahí te lo puse, yeah. Y aquí de vuelta en... Oye, me equivoqué, no, que nos quedan 50 segundos, era 1:50. 1:50, bueno, no pasará eso. Estamos hombre. Bien. Estamos bien igual. Sí. Esta era la canción de este grandísimo artista surafricano, precisamente. No, la verdad que no sé de dónde, de qué país viene Salif Keita. Si alguien sabe que nos puede llamar. Oh, no, por supuesto, que nos olvidamos, no, hombre. Nos puede llamar, por supuesto que tenemos un teléfono. ¿Están abiertas las líneas o no? Están abiertas, sí, acaban de llegar las centralinistas, las telefonistas, todo el team de teleoperadoras. Perfecto. 93-317-73-66. Podrían repetirlo. Si quieres hablar con Pío, digita Pío. Si quieres hablar con Josu, digita el gallego. Llame ahora, llame ya. Bueno, oye, espera, antes de todo. Antes de continuar con la ronda de preguntas que tengo acá, Marco, aún está el concurso, este concurso maravilloso. Por supuesto, sí. Hombre. ¿Sí? Por supuesto. ¿En qué consiste el concurso? Consiste nada menos que en un fabuloso regalo de 2 entradas para la Filmoteca. No. O sea, oye, se adelantó la Navidad. Se adelantó la Navidad en la pulpería. Se adelantó, vamos. Claro. Sí. Ese es el premio, pero el concurso, ¿en qué consiste? No, el concurso consiste en que tienes que correr el teléfono y ser el primero en llegar a llamar a la pulpería. Y correr el teléfono. Porque, vamos, están las centralinistas con mucho trabajo y tienes que pillar la línea. No, la línea es fácil de pillar. Y repetimos el teléfono para toda la gente que está ansiosa en llamarnos. Repetimos, hombre. El teléfono es el 93317-7366. Perfecto. Más fácil. También tenemos un email que es pulperos@gmail.com. Repito, pulperos@gmail.com. Y no sé si con ese va a entrar, si nos mandáis un email, no sé si también ese va a entrar en el concurso para ganar las 2 entradas para la Filmoteca. Eso tendríamos que hablarlo con la notaría que tenemos aquí. Sí, sí. Yo creo que sí, ¿eh? Yo creo que si nos mandáis un email también os podemos regalar 2 entradas para la Filmoteca. Hay un ciclo de cine japonés del 1980 y... Hostia, entonces no regalo nada, voy a todas yo, hombre. Me voy a ser friki de cine japonés del principio del siglo. Claro. Bueno, esta es la pulpería que estamos en el 91.4, hay que decirlo. Claro, Radio Contrabanda. Ahora es viernes por la noche, son casi las 9, pero también podría ser lunes por la tarde, para los que nos están escuchando. Porque ese programa tiene la emisión el lunes a la 1:30 de la tarde. Ah, claro, podría ser lunes. Un saludo a toda la gente del lunes por la tarde. Claro. A toda la gente que está ahí comiendo. Dale, un saludo de corazón a todos los que nos están escuchando el lunes por la tarde. Oye, qué bueno saludar a los claro, del futuro. Es en el futuro. In the future. Que siempre nos olvidamos un poco de ellos. Sí. Esa discriminación temporal hacia el futuro. Bueno, oye, Marco, hablábamos acá entre el tema de Salif Keita, ¿no? Que tú primero hiciste una práctica en Suiza y después te fuiste a Sudáfrica, un cambio radical, irse al continente negro. Radical, o sea, de Suiza, donde tú haces un agujero en el piso, ¿ya? Y brota el dinero por doquier. Sale un banco. Claro. O sea, aparece un banco. Un banquero ahí. Ya. Llegar a Sudáfrica, donde también haces un agujero y sale dinero por doquier, pero que fluye solamente en una dirección. Ya. ¿Qué dirección? La de los blancos, evidentemente, ¿no? La dirección de los blancos y del gobierno nuevo. Hay unos pocos que, bueno, como cambió el gobierno a un gobierno de gente negra, son ellos los que están percibiendo el dinero, pero como tienen los... en un sistema democrático que tiene una de las constituciones más avanzadas del mundo, por decirlo así, la cosa no funciona. Oye, tú... No, sigue, sigue. Y bueno, la cosa no funciona porque los jefes que están arriba hacen lo que tienen que hacer, hacen su deber moral y ético, que es cuidar de los suyos, de cuidar de su familia. Y bueno, su familia serán unos miles de personas, pero no representan todo el país. Entonces ahí fluye el dinero, pero en tubos mayores. Yeah. Hombre, por lo menos cuidan bien de sus familias, ¿no? Por lo menos son... ese es el rol que tienen ellos. O sea, ellos se les reprocha que no cumplen lo que tienen que hacer, pero eso éticamente, o sea, ese es el rol tradicional que han venido arrastrando de cientos de años. Claro, porque ahí era un sistema de tribus en... Exactamente. Tradicionalmente. Y en una situación así tan... ¿tan dispar, hay mucha presencia policial en las calles o...? No, no, para nada, para nada. ¿La gente está conforme? No, para nada. Porque también... Pero no hay un mando, no hay una persona, no hay alguien que tome la batuta. Tiene una tasa de homicidios de las más altas, tal vez la más alta del planeta, no Sudáfrica, si no me equivoco. Sí, puede ser. Puede ser, sea así. En Johannesburg. Hay diferencia, ¿no?, de las urgencias de Suiza a las urgencias de sí, Sudáfrica. De las urgencias de Suiza, que es un codo ramillado, a las urgencias de la Ciudad del Cabo, donde llegan cuchillos por la cabeza, cuchillos por la espalda, balazos en las piernas, golpes de pala, golpes de todos los instrumentos posibles sobre el cuerpo. Una anécdota. Bueno, yo estaba en la urgencia, delante de la puerta, y se forma como una pequeña pelea. Y era porque uno de los chicos que acompañaba a uno de los pacientes no podía entrar. La enfermera no lo quería dejar entrar porque no era familiar. Pero él decía, pero oh, mi amigo, mi vecino tiene el cuchillo en la espalda. ¿Puedo entrar con él? No, no, usted no es familiar. Así que, por favor, que entre el paciente. Y entra el paciente detrás. Pero, oiga, ¿me van a devolver el cuchillo? No. O sea, estaba más preocupado por el cuchillo que por su amigo, hostia, el vecino. Hostia. Entonces, en todo este contexto tú te piensas, ¿qué rayos está pasando? Es que a lo mejor era buen cuchillo. Sentido, ¿no? ¿Y se lo devolvieron por fin el cuchillo? ¿Qué? Oye, pero eso es porque los casos de marginalidad que hay como en los alrededores de Ciudad del Cabo deben ser como muy grande la población, digamos, marginal que hay, ¿o no? Bueno, te digo que la ciudad tiene 3 millones de personas. Ya. Y hay un barrio donde todas las casas son de cartón y de latas y tiene 1 millón de habitantes. 1 millón de habitantes, como una favela gigante. Del 30% de la ciudad, o sea, el 30% de la ciudad vive en esa favela. Es como un mar, tú miras y no hallas el fondo. Joder. Una cosa increíble. Y lo que pasa ahí es inimaginable, evidentemente. O sea, también se produce, bueno, muchos conflictos, peleas, porque, o sea... Son varios grupos también. Claro, o sea, dentro de la misma población negra, digamos, hay discriminación y disputas, ¿no? Es que son varios grupos, no pertenecen a la misma familia. A la misma etnia. A la misma etnia. Ya. Claro, bueno, ya cuando hubo los toques raciales, que era en agosto y septiembre de ese año, creo. Claro. ¿Tú ya estabas aquí o en Europa? Yo ya estaba de vuelta. Ya estabas de vuelta. Que ahí fueron enfrentamientos bárbaros, bárbaros, que se quemaban ahí entre vecinos, se quemaban las casas, bueno, con las personas dentro. Fue una barbaridad, vamos. Bueno, y si no son las peleas, el SIDA también. Sí, claro. Mata a muchísima gente. Claro, eso igual lo hablamos un poco más detalladamente más tarde, ¿no? Y dentro de todo este caos, ¿se te ocurre alguna solución o algo? ¿Alguna solución? ¿O está todo muy pesimista? Pues difícil decirlo. Bueno, una solución. Bueno, para mí la solución sería retroceder. No deshacer lo que está hecho, pero... volver a los sistemas más simples de organización. Que, bueno, ese es mi pequeño sueño, ¿no? Igual es un sueño, una utopía, porque eso, vamos... Y volver a construir desde el principio. Eso, bueno, sesión utopías. Sí, estaría bien. Es que es complejo también ahí eso. Sí, pero el tema práctico igual, o sea... un chico que sale, está egresado recién de medicina, y ir a hacer una práctica ya... te topas con una cantidad de casos impresionantes por el lado, por la parte profesional, digámoslo así. La experiencia debe ser, o sea, no se puede elegir un mejor lugar, ¿no? Riquísima la experiencia. Aprendí mucho. Tuve también muchas responsabilidades. Claro. Porque, bueno, el personal falta y, bueno, nos toman a nosotros los estudiantes también y nos dan la responsabilidad. Oye, ¿es verdad que un médico trabaja casi de seguido como 24 horas sin parar? Sí, hay turnos de 24 horas. ¿Turnos de 24 horas? Sí. Pues a mí pero es normal, de 36, de 48. Pues a mí la verdad no me gustaría que me curara un médico que lleva 35 horas de pie, despierto. O sea, creo que ya la atención y... hombre, y el cuidado que una persona... O sea, los médicos sois humanos como todos, ¿sabes? Pero bueno, dentro de comparar eso con no tener médico, seguro efectivamente, que... Efectivamente, hombre. Ya es un alivio. Efectivamente, hombre. Así, y aparte que yo leía que también hay... por las leyes de discriminación racial positivas que hay ahora, ¿no? Hay también ha habido una fuerte inmigración de blancos que se van de Sudáfrica, que están perdiendo unos privilegios y todo, se van de Sudáfrica, entonces también hay faltas de médicos, de profesionales en general. Claro, la mano de obra especializada que se va. Claro, porque la mano de obra barata, no especializada, ahí tienen de sobra, ¿no? Pero la mano de obra especializada, como pueden ser médicos, arquitectos, ingenieros, todos los profesionales cualificados, ahí faltan. Y entonces, bueno, igual los tienen que agarrar de otros países del mundo. Pero es difícil. Y también a nivel de infraestructuras, ¿te encontrabas que había una falta absoluta y total? O... bueno, ni siquiera comparándolo con Suiza, donde probablemente sobran ahí... no digo que sobran, no, pero vamos. Bueno, el próximo año va a ser el 2010, la Copa del Mundo, va a ser en Sudáfrica. Eso, sí. Así que la construcción de los estadios está si bien en marcha, va lentamente, pero va en marcha. Está a tope. El resto de cosas que han quedado claras. Claro, hay una saturación, o sea, de pacientes esperando así mucho tiempo. Igual. Bueno, ¿te acuerdas del paciente que te decía, el con el cuchillo? ¿Pero del mismo, del cuchillo en la espalda o claro. otro? No, el de la espalda. Ya. Él tuvo que esperar solamente 3 o 4 horas para pasar... ¿Solamente? Claro, para pasar a los rayos X. ¿Con el cuchillo enterrado? Con el cuchillo enterrado. Hostia. Antes de él, ya. Había otro chico que tenía un cuchillo en la cabeza. Enterrado en la cabeza. ¿Vivo? Vivo, pero sin riesgo vital. Y lo tuvieron esperando 2 días. Vivo en el horror. 2 días con el cuchillo en la cabeza. Claro. Vivo en el horror. Y eso los que pagan el seguro. ¿Esa era sanidad pública? Esa era sanidad pública. Sanidad pública. Bueno. Claro, porque los blancos no recurren a este tipo de sanidad. No, es la sanidad privada. Tú trabajabas en la sanidad pública ahí. Sí, entonces era un hospital público. Exclusivamente con gente colored, decías antes, porque ahí en esa ciudad del Cabo, la mayoría de la gente, has dicho, son mestizos. ¿No? Un tercio. Un tercio son mestizos. Que es una buena parte. Claro, claro. Y entonces en el hospital público que trabajabas tú venían gente de negros y mestizos. Claro. Blancos ninguno, ¿viste, tipo? O uno cada 100. Sí, uno cada 100. Más o menos. Exactamente, uno cada 100. Uno cada 100, claro. Es que es fuerte. Y aparte ahí los blancos viven como, entre comillas, ¿no? Segregados, en el sentido que tienen unas medidas de seguridad también, porque la violencia, yo leía que es brutal la violencia ahí. Entonces, por ejemplo, tienen barrios y casas con un montón de seguratas, con armas y todo para defenderse de eventuales... O sea, las casas son castillos. Son castillos. Con torres de seguridad, con alambres de púa, metralletas, seguridad armada, alarma. Si suena la alarma, llega un... Un helicóptero. Un tanque, prácticamente. Y el centro de la ciudad también está como así de presidiado. Bueno, el centro de la ciudad es turístico, así que imagínate, en todas partes del mundo los centros turísticos son perfectos. Claro, claro. Pero ahí para mantener, digamos, esta supuesta perfección, tienen muchísimos militares y policías armados, supongo, ¿no? Muchísimos policías, sí. En todos lados, que... Oye, mira, a propósito de médico y hospital, yo voy a sugerir un tema, que es un tema que yo sé te gusta mucho a ti, Miquel. Este tema se llama Hospital. ¿Hospital? Hospital de los Petinelli. ¿Seguro que lo quieres poner ahora? Yo seguiría más bien con música africana. ¿Sí? ¿Tú prefieres más música africana? Sí, ya que estamos en el tema de música africana. Vale, sí. Entonces, espera, mira, voy a buscar un cassette de música africana. ¿Vas a buscar un cassette de música? Sí, sí. Oye, pero no entiendo una cosa, un prodigio de la tecnología. Estamos escuchando música de tu aparato MP4, MP8, MP5, lo que sea. Y contemporáneamente tú estás buscando música dentro del mismo aparato. Correcto, sí, esta es la tecnología de punta. Alta tecnología, ¿no? Y lo que más me sorprende es que el Pío la sabe usar. Esto es bastante raro porque yo normalmente estos aparatos... Lo que seguro es que no lo compró él. No, me lo regaló. Un regalo de matrimonio, hombre. Claro, fue un regalo de boda antes de casar. Aún espero que cumpla sus promesas, pero bueno, total, yo voy sirviendo unas copas y luego volvemos con todos los asuntos de África y hablaremos también lo que cenamos antes del tema del SIDA, que es una enfermedad que es una plaga real en toda África y tal vez más aún en Sudáfrica. Bueno, pues, ¿qué tema nos da? Mientras yo sirvo cañas, yo sigo con el chinaski, que a mí me encanta. Y aparte que es terapéutico, me siento menos resfriado ya. Mira, vamos a ir con un tema que se llama Salama. ¿Salama? Sí, después voy a presentar al músico. ¿Salama Bin Laden? Qué simpático soy. Sí, muy simpático. Dale con el Salama. Dale con el Salama. ¡Salame! Pero dale, hombre. Ya lo puse, hombre. Ya te... Dale power. Dale power, pero yo también tiene power, hombre. Ah, mira, ahí está sonando. continuamos acá en el 91.4 de la frecuencia modulada. Esto es el bar radiofónico La Pulpería. Estamos completamente en vivo y en directo cuando son las 3 y media de la tarde. Ah, no. Esto es... son las 9. ¿Qué hora, eh? Son las 9 menos 10. ¿No? 9 menos 10 o, en alternativa, ¿qué hora sería el lunes? 2:20 de la tarde. ¿Sí? ¿Estoy seguro? Estoy segurísimo, hombre. Bueno. Vamos a seguir saludando entonces al futuro. Ah. Muy bien, continuamos acá con Marco, que nos está contando una infinidad de cosas que le han sucedido en Sudáfrica, precisamente en Ciudad del Cabo. Oye, antes de entrar con Marcos, ¿qué? Estábamos hablando ahora, escuchando esta canción, que probablemente el cantante es de Senegal. Ah, el músico, sí. El músico este, sí. Sí, bueno, no es cantante, es músico de cora. Sí, sí, sí. Es que no me salía la palabra en español, yeah. Hombre, entonces dije cantante. Claro. No canta este tipo, sino que solamente toca un instrumento que no canta, es muy propio de... No, mira su voz. Pero me prometiste que cantaba él, hombre. No canta, ¿cómo se dice? Toca un instrumento. Toca. ¿Sí? Toca. Que es el lacora, es un instrumento muy muy de África, que es un instrumento de cuerdas que tiene, es muy especial la forma que tiene, que es como parecido a un arpa, que bueno, si ponen cora, no sé, en YouTube, ahí está, aparece este maestro que se llama Toumai Diabaté, ¿ya? Y que es de Senegal y interpreta de una forma, sí, maravillosa este instrumento. Estamos acá súper relajados, estamos tomando una birra, escuchando ese... Toumai Diabaté. Sí, nos relajamos mucho. Parecía, de hecho, notar influencias árabes en esta canción que acabamos, ¿no? De... Un poco. Sí, de influencia árabe. Yo creo que es al revés, porque es África la que influencia. ¿Tú crees? Claro. ¿Tú crees? Pero creo que te equivocas, yo creo, ¿no? ¿Eh? Puede ser. Aparte que, vamos a ver, no, los países árabes están dentro del continente africano. Sí, la geografía nos acompaña. Bueno, medio y medio. Bueno, lo dejamos aquí. Mientras nuestro equipo de intercultural, de geografía, historia, antropología va a consultar el mapa mundo. Chica, por favor, métanse en Don Google. Sí, este tema que acaba de saltar, ¿de dónde lo sacaste? Este tema lo saqué de un CD que se llama African Dreams. No, se llama Impresión de Afrique. Impresión de Afrique. Yeah. Y más precisamente, ahora sí, porque me consulto con el equipo de músicos, ahora aquí lo tengo. Esta canción se llama Ancient Voices, o sea, voces antiguas, y es de Chibonisso. Disculpen la pronunciación, creo que no he pillado ninguna letra de manera correcta, pero bueno. Es de este cantante. De este cantante, grupo, o yo qué sé. Bueno, volvemos a lo nuestro, o sea, a Marcos, que es nuestro amigo chileno, que es médico, que ha estudiado en Alemania, en Suiza, y luego ha acabado para hacer una práctica de 9 meses en Sudáfrica. Oye, ¿cómo encontraste la pulpería, este bar? ¿Ibas pasando por aquí? ¿Estás de turista tú acá? Claro, yo venía viendo, pasé a ver a un amigo. ¿Ya? Y bueno, me dio por la el camino. Ya. Y caíste aquí en la pulpería. Y caí justamente aquí. Bien, nos felicitamos. De hecho, yo quería pasar 5 minutos. ¿Te quedaste pegado? Me quedé pegado. Oye, Marco, el alcohol nos hace mucho daño. Nosotros que somos bebedores empedernidos. ¿Tú crees, médico? Esta fue la última cerveza. ¿En serio? Con moderación, como hacemos nosotros, sí, hombre. Ya, hay que irse piano, piano. Hay que irse piano, piano. Ya, vale. Tranquilo. ¿Pero qué es mejor, beber todos los días de la semana un poquito o el sábado ponerse todo hasta... junto el fin, claro, de semana? ¿Qué opinas? Hay discusiones para hacer. Perdona, sí, Marco, que nos hayamos salido el protocolo, pero teníamos esta duda. Chicos, ¿pueden repetir el número de teléfono por cualquier consulta que sea? No cobro muy caro, estoy partiendo la carrera. Por cualquier consulta, el número de teléfono es 93-317-7366. 93-317-7366. Las consultas médicas tienen el horario hasta las 10 de la noche de hoy. No se pueden hacer el lunes porque no es en directo el programa y ya no tendremos otros médicos programados, así que aprovecharlo ahora. Sí, yo lo quiero aprovechar brevemente antes de que entremos al tema que estábamos tocando. Cuando tienes una resaca, ¿qué es lo más recomendable? Bueno, yo tenía un amigo que se llevaba las infusiones a la casa, misteriosamente. Las infusiones. Claro, son bolsas de agua. ¿Bolsas de agua? Y se las llevaba a la casa. Y le preguntaba, ¿y qué haces con las bolsas de agua? Bueno, la cosa es que este personaje era un alcohólico emprendedor. Ya. Y salía todas las noches. Emprendedor. Un alcohólico, pero te gusta ese. No, mira, no emprendedor. Así que te dice, oye, oye, ¿tú qué haces en la vida? Ah, yo soy emprendedor. Así, ah, sí, alcohólico emprendedor, hombre. Pero bueno. Ya, ¿y qué pasó? Y bueno, llegaba el otro día, la cosa salía el viernes y llegaba el domingo. De farra. Sí. El domingo llegaba cuando estaba oscuro. Ya. Y de borrachísimo como estaba. Se metía en la cama y se ponía una infusión a correr. Él mismo agarraba las agujas, se las ponía en la vena. Era médico. Se inyectaba el litro de agua. Era médico. Claro. Ah, bien. Y al otro día amanecía fresquito. Y se hacía 36 horas de... ¿Y la explicación entonces? Se rehidrataba. Así que chicos, si salen de bebandas, tomen mucha agua y cómanse algo. Claro, eso de meterse en esa infusión directamente, dejámoslo a los médicos mejor. Eso. Sé que tengo un amigo que cuando amanece con resaca, lo primero que hace es va a comprar inmediatamente una chiveca. Si viene la chiveca es la cerveza de acá. Eso también es una pregunta importante. Sí. Médicamente. Sí. Porque con una cerveza, si viene la, después de una borrachera bestial, una cerveza la en la mañana y quedaba, pero. Sí. Impecable. Sí. ¿La máquina funciona bien así? No, eso sí, yo creo que es cierto. Eso de tomar algo el día después de amanecer con una resaca importante, ¿tiene sentido a nivel científico? A nivel científico no te sabría explicar. Ya, a nivel médico, es la empiria que explica. Yo creo que sí. Parece que le funcionó. Bueno, mira, yo tengo la última... Tengo un amigo, mira, lo último que decimos, luego volvemos un poco más serios, ¿no? Tengo un amigo que a veces, después de despertar con resaca, piensa tú, se toma un poco de vinagre, hombre. ¿Qué me dices de eso? ¿Tiene sentido a nivel médico, empírico? Seguramente habrá perdido muchos amigos por el aliento que lleva, ¿no? Pues mira, yo te digo, ese amigo lo tienes a tu lado, lo tienes a tu lado, aunque se está escondiendo debajo de la mesa, o sea, y es el pío, hombre, que lo mira. Que está hablando solo ahora, habla con los dioses o no sé qué. Ahora está hablando solo, mira el efecto, pues a ver cuando... El efecto del vinagre cuando tiene el vinagre. Cuando vuelve para aquí el pío, hombre, está... Oye, mira, lo que pasa es que yo era porque no se le había acabado el vino que tomaba. Probablemente. El no, mira, lo quería convertir el vino en vinagre. Mira, lo que pasa, yo tengo la explicación esa científica que tú hablas acerca de... Venga, me hace un chinaski. Mira, lo que pasa es que el cuando tú bebes alcoholes que son de mala calidad... Vale. Los alcoholes como un buen whisky, ¿por qué no te deja con resaca? Porque los alcoholes son más finos, son más refinados. Entonces, fino, el que te produce, fino, el que te produce la resaca es el metanol. Ese es el que te produce el dolor, el hachazo, ¿viste? Que la te llega alcohol, la... así puro y macizo, ¿no? Es el metanol, ¿viste? Entonces tú, al tomarte una cerveza en la mañana, o un poco de alcohol, neutraliza los efectos del metanol. Y por eso la máquina queda funcionando tiki-taka. No, se llama síndrome de abstinencia y es por la dependencia que tienes al alcohol. Así de sencillo es la vida, hombre. ¿Están creyendo así que yo soy un borracho? Pues estás un poco hinchado. Estoy hinchado. Sí. Bueno, agua helada. Para el diario de Patricia... Sabe que Deus faz aqui, esse mundo nasce a cantar, doce melodia. Venos manda crente. Aquí seguimos con la música africana y con Marcos. Pues y vamos a hablar de un tema bastante más serio y dramático ahora. Hacemos un poco de cambio de registro. No, pongamos seriedad al programa. 5 o 10 minutos de seriedad. Sí, pongamos seriedad. Bueno, hombre, vamos. No. Hablamos antes del hecho. Salud a todos. Salud, guerreros. que me voy a ir indignado. Indígnate, hombre. Qué pío. No sé. No podemos hablar un tema serio, por favor. Estamos en un bar, vale, está bien y todo. Pero hay que dejar un poco el tema. No sé. Ni una más para el pío. Universo, nos corazón, no tem espacio para no vivir. No admiración. Sem lei de amor, pra não cumprir. Paz pra nós e paz no mundo, pra não realizar. Natureza que se encanta na silêncio de sem magia, beleza até nascer. Bueno, esta canción de Boy G. Méndez, Ánima, siempre pido disculpas por la pronunciación, y estamos suponiendo que como habla en portugués será o de Mozambique o de Cabo Verde, o de Angola, ¿no? También. No, pero lo dijiste súper bien, así se dice. Así es, sí. Tú que tienes gran cultura internacional. Sí, sí, sí, sí. Claro, porque también ha habido colonización portuguesa en África, si bien no ha sido tan extensa como la de Francia o de Inglaterra. Bueno, volvemos a Sudáfrica. Estábamos intentando ser un poco más serio y no lo hemos conseguido de pleno, pero aquí volvemos a intentarlo. Estamos diciendo que Sudáfrica tiene una plaga, como toda África, que es el SIDA. Que ahí ha llegado a niveles altísimos, de porcentaje altísimo, leía siempre por ahí en internet, que entre el 20 y el 25-30%, entre el 20 y 25% de adultos tienen SIDA. Justamente. Que es una... Una cantidad enorme, inimaginable. Inimaginable, o sea, es como decir uno de cuatro o cinco adultos de tus amigos, si eres adultos, tienen SIDA, o sea, sería algo simplemente inimaginable para nosotros. Y en un total de la población de casi 50 millones de personas hay más de 5 millones con SIDA, o sea... Que... Oye, y en este sentido, el apoyo médico para la población que padece esta enfermedad, ¿cómo es? ¿Cómo la viste tú? ¿Cómo la valoras? En la ciudad, bueno, el contexto de la ciudad es muy bueno. Desde tu práctica, desde donde estabas, ¿cómo veías tú esta situación? ¿Cómo la valoras en cuanto al apoyo médico a la gente? Bueno, yo siempre pensaba que el SIDA no tenía cura, que los medicamentos eran solamente una cosa paliativa para pasar el rato. Uh-huh. Pero la verdad es que bajo los medicamentos la gente cambia completamente. ¿Por qué? De un estado de moribundez, uh-huh, a tener la vida normal que tenía antes en poco tiempo. Sí. Es una cosa increíble. O y sea eso, que funcionan. Claro, pero esos medicamentos tienen que ser dados de por vida y con un régimen muy estricto. Ya. Yeah. Claro. Y bueno, en la ciudad está el acceso a ese... Sí, sí, hay mucha gente puede tener este acceso porque, bueno, es caro, ¿no? La medicina. Claro, pero lo reciben gratuitamente. Sí, y se cubre a pesar de que es mucha gente la que está infectada. Todos pueden tener este acceso. Sí, bueno, a mí me contaban que fue el presidente Clinton de los Estados Unidos que fue el único que se atrevió a hablar con las empresas farmacéuticas, y si bien no logró la gratuidad de los medicamentos, una rebaja importante. Uh-huh. Y bueno, a través del gobierno en ese país es gratuito. Ya. Yeah. Es gratuito, o sea, los medicamentos para el SIDA son gratuitos. Sí, completamente. Y el tratamiento también. Claro. Ya. Pero aún así supongo que habrá gente que rechaza el tratamiento, ¿no? Que no quiera hacerlo. O... Mucha gente no cree en la medicina que nosotros conocemos. A eso entonces, quería ir yo. Primero no le toma importancia porque piensa que es algo que viene desde más arriba, es una cosa mágica. Y asisten a ritos y ceremonias con médicos tradicionales, que, bueno... Médicos tradicionales como especie de chamanes, ¿no? Exactamente. Yeah. Que ahí siguen teniendo una importancia impresionante a nivel de la gente, ¿no? Exactamente. Porque ellos conocen la fuente de todos esos males, que son las malas vibraciones que alguna persona envió de algún lado. Esa es la explicación, que está muy muy clara para ellos. Entonces ellos van a este chamán y él les interrumpe ese ciclo de malas vibras que vienen. Pero tú en algunos casos te encontraste con que estos chamanes consiguieron resultados importantes o cuál es tu opinión como médico en el campo ahí? No tenía ningún resultado, de verdad. Positivo nada, no. Claro, o sea, no tenía ningún resultado. Claro. La gente empeoraba y llegaba a un punto. En el caso del SIDA, pero en el caso en general de otras cosas, supongo que... La verdad que no tuve la experiencia con otras enfermedades. Vale, no, en el caso de SIDA evidentemente no pero, pueden hacer nada. Pero bueno, ese era el trato, o sea, el tratamiento estaba en interrumpir esas corrientes de mala onda que llegaban. Y eso era matando, por ejemplo, matando o hiriendo a la persona que emanaba esas vibraciones negativas. Oh. Estaba clarísimo. Había que eliminar la fuente. Entonces llegaba esta persona, iba a la otra familia y eliminaba a la persona. Y la ya pura estaba. Mala onda, la pura mala onda. La pura mala onda. Y luego cuando se encontraba que no tenía resultado, que pensaba que se había equivocado de persona, tenía que matar a otra y... Tenía que seguir. A sangre fría. Claro, pero a eso, hombre, yo supongo que la medicina tradicional, yo y la llamo así, ¿no? También la de los chamanes, de los brujos, evidentemente por el SIDA tiene poco que decir, poco que hacer, pero yo creo que hay muchos casos, tiene... Aparte que está fundada en una sabiduría, tipo en el uso de hierbas, de elementos naturales, en muchos casos, sabes que tiene un sentido químico, físico. Y yo se lo doy completamente, en el contexto en que esto se desarrolló. Claro, pero ahora... Imagínate, un montón de... con mucho espacio, con en los territorios que correspondían, y ahora de repente no puedes poner esa misma función en una ciudad, en una ciudad de 3 millones de personas. Claro. Es distinto. Me acordé de dos temas, igual que porque el tema de la medicina es súper, bastante complejo, bastante amplio, pero, por ejemplo, en mi pueblo iba a hablar acerca de las curanderas, ¿viste? Y los médicos y todo esto. Claro, algunas sí solucionan problemas, qué sé yo, de alguna torcedura de un brazo, ¿no? Los huesos que los componen, ¿o no? Que son efectivos. Pero también quería tocar más el tema con respecto a los fármacos, ¿viste? Tú dices que en Sudáfrica son gratuitas, tanto el tratamiento como también la distribución. Pero me imagino también hay muchas farmacias y el aumento de tanta farmacia que haya en todo el mundo, porque tú sabes que, bueno, cómo ha crecido la industria farmacéutica y de laboratorios y todo esto. Yo tengo una duda acerca de que los médicos en sí tengan contratos con laboratorios que como que inciten a recetar más medicación. ¿Por qué hay tanta farmacia, weón? ¿Por qué hay tanta farmacia? Claro, sí. Porque es un negocio. O sea, pero pues... los médicos en sí, hay algunos médicos que tienen como un cierto contrato con algún laboratorio para que dé más recetas y así se consuma más. Creo que debería existir. Tiene que existir, yo no lo puedo decir. Si yo soy de Bayer, por ejemplo, te tiro un billete. Mira, yo te digo solo una cosa. En Italia. Tiene que existir si el dinero mueve todo. Hace 15 años, ahí que hubo muchos escándalos políticos de dinero y de corrupción y todo, que pillaron. Entonces salió el ministro de Sanidad de Italia, que se llama De Lorenzo, y otro amigo suyo por ahí, por Nápoles y todo, que al pavo este era uno de que hacía conexiones entre las farmacias, la industria farmacéutica y el Ministerio de Sanidad para hacer campañas y cosas, para dar fármacos. Bueno, al pavo le pillaron con lingotes de oro debajo de la cama, tío. O sea, había llegado a tan alto nivel de corrupción que ya iba con lingotes de oro debajo de la cama, hombre. No se confiaba en nadie. Se regalan viajes a los médicos según los medicamentos que den o los que no den. No sé, a mí escuché algunas teorías, ¿no? Que decían que, por ejemplo, en otras sociedades, por ejemplo, en la sociedad china antigua, le pagaban a los médicos cuando estaban sanos. Y cuando tú estás enfermo, le dejabas de pagar, ¿no? Entonces aquí es como al revés. Tú si le pagas a la farmacéutica cuando estás enfermo, ella siempre va... O sea, esa industria siempre va a necesitar que tú estés enfermo. Entonces, a nivel de cómo puede evolucionar eso, es como un poco contradictorio. Sí, oye, imagínate cuando realmente descubran la cura para el SIDA, todo lo que se va a vender, tío. millonadas. Bueno, ahora tal vez sabes, también la teoría que se vende más cuando la persona está enferma, porque si ya está bien, ¿sabes? Entonces ahora, o sea, el business del SIDA es un, vamos, es un negocio fundamental, porque imagínate, pacientes que van a tener una vida relativamente larga y que por toda su vida tienen que tomar muchísimas medicinas diarias. Lo que más le interesa a la industria farmacéutica son enfermos crónicos. Claro, sostenerlo. Bueno, el SIDA en el mundo son 60 millones. 60 millones. 60 millones de dinero que genera. 7 mil millones. Claro. Bueno, oye Marco, pero aparte de eso, como para. Oye, gracias por venirnos a visitar acá al bar. Qué bueno que te encontraste. También estuviste como haciendo expedición por el continente negro. ¿Eh? Bueno, tuve oportunidad de viajar por Sudáfrica. Ya. Y si ahora les he contado solamente las experiencias malas que tuve. O sea, te puedes dejar por un segundo programa. Claro, con gusto, vendría con gusto. Bueno, muchas gracias, bienvenido. Bueno, tengo que decir también que tuve experiencias deliciosas, espectaculares. Ya. Claro, siempre hablamos, muchas veces se habla de lo malo para denunciarlo y no solo eso, ahí en un país hay un poco de, o sea, se olvida de lo bueno, ¿no? De partida el país es bellísimo, es bellísimo. ¿Cómo describirlo? Son paisajes, flora, fauna, son... Es la luz, es un conjunto de belleza. ¿Y la vida en la calle? ¿Podías visitar bares o ir a comer por ahí? ¿O está complicado? Eso, sí, pero era hecho para el turista. Claro, para... Era una belleza importada, o sea, una belleza, no era una belleza, era una forma de hacer las cosas importada. Pero la forma de hacer las cosas ahí también era increíble. Y bueno, adentrándose en las partes rurales, en las partes del campo, donde verdaderamente era como correr unos siglos hacia atrás y adentrarse en los parajes, uno encontraba gente bellísima, simpatiquísima, yeah. Cariñosa. Te lo pasaste pipa. Es que para mí, sí. O sea, conocer África, sobre todo quería decir probablemente conocer los africanos ahí en su tierra y ahí, bueno... Yo que sé, como tiene que ser una experiencia humana ver, o sea, que es otro mundo, vamos, las tribus, ahí conociste tribus, ahí y todo eso, ¿no? Uno va en pueblito donde la vida tiene que ¿Hiciste ser... Hiciste un safari, ¿no? También. ¿Sí? Ya. Yeah. Elefante y todo el cuerpo. Pasan elefantes, pasan jirafas. Debe ser alucinante. Un territorio muy grande, bueno. Con muchísimos animales. Es que claro, tiene que ser. Bueno, y así, hombre, ahí, por ejemplo, en esos pueblitos, ahí sí que la medicina, y fundamentalmente la medicina tradicional nomás, ahí, no creo que... Sí, justamente, así, sí. Ahí igual sí que tiene su sentido y probablemente tiene un éxito mucho mayor que en la ciudad, hombre, igual ahí sí que... Puede ser. Ahí, bueno, es donde... ¿sabes? Bueno, yo no conozco. Están adaptados a sus propias enfermedades, ¿no? Claro, y aparte... Pasa que, claro, si llegan enfermedades de otros sitios o exógenas, ¿no? Es mucho más complicado, claro, solucionarlas. Muchas enfermedades son importadas. O sea... Que incluso puede ser imposible tratarlas con las plantas que hay allí o con... Enfermedades importadas, te digo también, con enfermedades que se transmiten. Por ejemplo, un simple resfriado o el sarampión, imagínate, puede tener unas consecuencias gigantescas. Imagina cuánta gente murió después de la colonización de Latinoamérica, sí. Solamente por enfermedades que allá no existían. Sí, fue de las mayores armas que tenían. Era... Sí, porque aparte decían que cuando las sociedades de la Edad Media y eso, que eran muy fuertes por las condiciones de vida que tenían, que eran sin alcantarillas ni nada, viviendo en comunidades muy cercanas, que tenían un nivel de anticuerpos muy altos, y cuando llegaron a América los indios no tenían ese nivel de anticuerpos y por eso eran mucho más resistentes y les valió como arma biológica para la supuesta conquista. Claro. Bueno, chicos, yo estaba acá en la discoteca buscando un tema. Vamos a un tema. ¿Qué te parece, Marco? ¿Sí? Dale, y cerramos el tema de... médica. Sí, médico. Espacio médico. De su... médicos del mundo. Hombre, te agradecemos mucho por esa visita. Sí, para mí ha sido muy interesante la charla. Sí, mira que hemos quedado recortos. Tenemos varias secciones más. Hemos quedado muy... muy sí. Pero bueno, vamos con el tema. Lanzamos el tema. Sí, venga. Va. Aquí va el tema. ¿Qué? Rufus Wainwright. Ahí estamos, sí, eso fue Rufus Wainwright, de su disco One Two, y bueno, ¿cómo se llama? One Two, sí. Bueno, y ¿cómo ahora... Sé, ¿cómo se llama? We can have a drink right now. Sí, sí, entramos en el weekend ahora, sábado y domingo, pero más que eso. Entramos en el weekend, está la pulpería en el 91.4 FM, Contrabanda FM, transmitiendo para todo Barcelona, territorio Barcelona y para todo el mundo. Aquí en España va a haber el futuro líder político, ya es weekend. Ya es weekend, el nuevo partido aquí de los pulperos, hombre. Así que nuestra es. La propuesta principal va a ser extender el weekend que comprenda por lo menos hasta el jueves, hombre, por lo menos. Estaría bien. Que se trabaje 3 días por semana y 4 días por semana de weekend, de fin de semana, hombre. Eso. Está bien, ¿no? Yes, weekend. Bueno, vale, cambiamos de. Yes, weekend, hombre. Vale, basta. Mira, vamos a cambiar de... ¿Cómo se dice cambiar de...? Weekend. De tercio, sección. De sección. Ah. Sí, vamos con tu sección, que esto es una sección... A mí me encanta esta sección. Sí, ¿no? Sí. Esto es... ¿Qué es? Pues, ponte música de sección, pues. Sí. Pongo la música... Pero es que es una música peculiar, ¿eh? Por... Le... A ver. ¿Qué música? ¿La música de sección le ponemos? Dale, la sección de... Un piano así bajito, algo. Un piano bajito, hombre, ¿qué llamo? Sam, por favor, puedes tocar. Es que, tío, es que tampoco voy a ser un... Venga, va. Aquí es. Bueno, esta es la sección Letras para tu amante. Y hoy vamos a traducir un himno de unos colonizadores también, como los que ocuparon Sudáfrica. Pero esta vez, en vez de los ingleses, vamos a hablar de los franceses. Y voy a traducir el himno de Francia. Hombre, no creo que los franceses fueran a Sudáfrica, pero a todos los demás países de Francia, de África, sí. Sí, unos cuantos. ¿Qué dice la marsellesa de todo el mundo? La conoce. Ahí va. Marchemos, hijos de la patria, que ha llegado el día de la gloria. Contra nosotros la tiranía, el sangriento estardante es elevado. ¿No oís bramar a las campiñas, a esos feroces soldados? Pues vienen a degollar a nuestros hijos y a nuestras esposas. A las armas, ciudadanos, formad vuestros batallones, marchemos, marchemos, que una sangre impura empape nuestros surcos. Franceses como magnánimos guerreros, sufrid o rechazad los golpes. Perdonad a estas pobres víctimas que contra su voluntad se arman contra nosotros. Pero al déspota sanguinario, pero a los cómplices de Boyer, todos esos tigres que sin piedad desgarran el corazón de su madre. Amor sagrado de la patria, conduce y sostén nuestros brazos vengadores. Libertad, libertad querida, lucha junto a nuestros defensores. Bajo nuestras banderas, que la victoria acuda a tus valientes llamadas. Que tus enemigos aspirantes vean un triunfo y nuestra gloria. Bueno, esa era la traducción del himno francés. Hombre, sí, interesante escuchar. Está sangriento un poco, ¿eh? Está degollado, sangriento. Sí, todos los himnos, ¿eh? Son cantos de guerra, finalmente, pues justificados por parte del Estado, ¿no? Claro. Eso... Aparte el himno español, que se quedaron sin palabras, hombre. Y con un miedo, ¿no? A la... Claro. A la invasión, que en realidad son ellos los invasores. Claro, o sea, esa, sí. Repíteme esa, como dices, que... Bueno, propaganda, ¿no? Degollen a nuestro... ¿Cómo es ese? ¿No oís bramar a las campiñas esos feroces soldados? Pues vienen a degollar a nuestros hijos y a nuestras esposas. Chao. Hay que atacar. No, era la resistencia de la... Hay que atacar. ...revolución francesa. El pueblo que se resistía. Sí. Bueno, es que probablemente el himno nacional probablemente es uno de los mejores ejemplos de propaganda. O sea, es la síntesis con arte, música, palabras... Ideología. Ideología ahí. Y tiene un valor simbólico importante para cada nación, ¿no? Desde los griegos, que se funda toda esta tradición simbólica del Estado, que surge el Estado como, claro, como política, y que antes venían los símbolos religiosos, bueno, se instauran a partir de los griegos ya como símbolos del Estado, y legitimados además, y que eso es lo que se tiene que, claro, cantar y no otra cosa. Que refuerza la figura del Estado, ¿no? Que es también tan criticable por muchos otros aspectos. Supuesto, por supuesto. Y más en los tiempos que corren. Más, claro, todavía. Claro. Señor, controles. ¿Qué pasa? Ah, no, llegamos a la sección que hay que echar a Miquele, ¿no? ¿Cómo, no, cómo, no, cómo? Ah, no, me ya he perdido. ¿Cómo? Todavía ¿qué no. ¿Qué pasó? ¿Ya he perdido algo? No, todavía no, César. No, falta una sección. Ah, vale. Vamos a pinchar un tema y... Oye, ¿cuándo se te ocurrió hacer esto, la marsellesa? Estos días, porque... Estaban en el... Las chicas te dijeron que lo hicieras. Sí, me dijeron que era... Producción. Que tenía una parte sanguinaria. Ya. Y quería para el que tema... corriera sangre. Sí. Vale. Por el tema invasivo estaba bien. Bueno, eso fue la sección... Letras para tu amante. Gracias. Pues muy bien, hombre. A ver, ¿qué? Vamos con un... Vamos con... Control, una ronda antes que nos vayamos, tío. Venga, que... voy poniendo rondas, dale, tío. Dale, tío, venga. Cafetero, te diré más. Invito yo. Yuhu, yuhu. Mientras tanto voy poniendo Daniel Johnston, nuestro mítico Daniel Johnston. My life is starting over again. Over again, over again. Vamos. My life is starting over again. Over again, my friend. Say I'm back. The years of suffering and pain, there's no one to blame except myself. But my life is starting over again, my time is fleeting fast, it just won't last, I forgot. My life is starting over again, my friend. Say I'm back again. My life is starting over again, over again, over again, over again. And I woke up this morning with the bueno, se nos ha pasado este programa volando prácticamente en esta hora y media que tenemos todos los viernes a partir de las 8 de la noche hasta las 9 y media, pero bueno, íbamos a hacer una sección que está dedicada a los bandidos, ¿no? Pero la vamos a dejar para la próxima semana porque íbamos a tener un contacto desde Berlín que nos iban a llamar acerca de eso. Pero bueno, saludar de todas maneras a toda la gente que nos está escuchando en Berlín, en Barcelona y todo. Y no se nos puede ir esta sección, bueno, es así, el tiempo pasa muy rápido, pero vamos con la sección del rincón del tequila maldito. Ah, ¿con qué país es esa? En esta ocasión vamos a escuchar un poema, les vamos a leer un poema de Eusebio Rubalcaba, él es un escritor mexicano que es originario de Guadalajara, ahí en México, nació en 1951, narrador, poeta y periodista y además dramaturgo. Vamos a leer Pienso en mi madre, de Eusebio Rubalcaba. Pienso en mi padre, tuvo un error, yo. Lo estoy viendo, penetrando a mi madre, depositando su leche tibia, ¿sí? Viniéndose como un perro. ¿Sí? Eyaculando como un borbotón. Sí. De esa noche nací yo. Seguramente tenía cervezas y tequila bulliéndole en la sangre, su verga enhiesta y la energía de un león. Tengo que interrumpir aquí, lo siento, porque tenemos una llamada en directo del Fabián. Así que a ver. Hola Fabián, ¿nos escuchas? Sí, buenas noches. Buenas noches, hombre, desde Berlín, al Fabián. Pido disculpas al César y a todos los oyentes que interrumpimos una sesión para escucharte, hombre. ¿Qué tal? Pero muy bien. ¿Cómo puede ser que un programa tan bueno dure tan poco tiempo, tío? Ay, tío, ¿cómo? Yo no soy tu tío. Qué bueno escuchar esas palabras, hombre. Te ganaste una cerveza virtual, tío. Y las entradas. Más para... que nada, llamada por la consulta médica. ¿Por la consulta médica? Sí, es que estoy hecho mierda del hígado. Necesito un trasplante inmediatamente. Usted tiene que ser hermano como el guitarrista de los Rolling Stones. Tiene que hacerse una transfusión de sangre. En eso estamos. Acá la ciencia médica alemana está bastante avanzada. Oiga, hermano, habíamos quedado que usted me iba a llamar para hablarnos de esos bandidos de por ahí, de sus tierras, de por allá del Chaco. Lo dejamos, hermano, que se nos fue el programa así volando, viste, se nos fue como el agua entre los dedos. Entonces, lo dejamos para la próxima semana, ¿te parece, Fabián? Perfecto, entonces estamos en contacto la próxima semana. Sí, hombre, tú sigue escuchándonos. Bueno, ese programa ya lo escuchaste, así que directamente a la próxima semana. Ah, ya, te quería decir antes de que se me olvide que ganaste dos entradas para la filmoteca, hombre. No. Ahora yo no sé si vale la pena que vengas de Berlín solamente para ir a la filmoteca con las entradas gratis. Ya me voy a hacer una escapada. Muy bien, estas entradas valen hasta el 31 de diciembre. Ah, perfecto, tengo tiempo todavía. Perfecto, hombre, perfecto. Hablando de esto, ¿para cuándo el casamiento de este hombre, tío? Ah, de verdad que me caso, pero me he olvidado. A ver, claro. Tío. Bueno, hermano, yo lo voy a mantener informado a través, usted se enterará a través de la revista Interview y de todas estas cosas, no a través de los medios también de comunicación tradicionales, porque se dice que va a ser la fiesta del año, así que... Seguro que me voy a enterar. Usted, hermano, va a saber la información por vía directa, digamos. Perfecto. ¿Ya? Bueno, muchísimas gracias. Entonces le mando un saludo grande, un abrazo a todos. Oye, y Fabián, muchas gracias. Vale, mira que ya nos estamos yendo y muchas gracias por llamarnos, loco, y buena onda ahí a disfrutar del frío. Arriba. Seguro, en eso estamos. Venga, un abrazo, hombre, un abrazo. Un abrazo, saludos a Berlín en general, al muro, lo que queda y a todo, hombre. Serán dados. Oye, ya sabes, cuando vengas para aquí, vamos a la Filmoteca. Seguro, tómense un copetito por mí. Ay, venga, hombre. Venga, un saludo, un abrazo. Chao. Nos tomamos la penúltima. A lágrima sentida é o retrato de uma dor, o destino assim. Bueno, aquí el programa se ha ido ya, ¿eh?